Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El oro se prueba en el crisol. Otro título posible para esta charla podría ser: las crisis y las pruebas clarifican la visión. La visión de la vida. ¿Hay algo en tu vida por lo cual estés dispuesto a cualquier sacrificio, a darlo todo, aun la misma vida? Esto es lo que llamamos la visión de la vida. Tienes tus aspiraciones, tienes tus metas en la vida, pero pueden presentarse obstáculos para alcanzar estas metas. Son las crisis. Pero las crisis clarifican la visión y movilizan nuestras energías. A nuestra puerta puede golpear una crisis económica, dificultades en los negocios, dificultades de tipo financiero. Tomémosla como una llamada que nos motiva a buscarle solución. ¿Perdiste el empleo? Es la oportunidad de emprender un nuevo camino en tu vida, de buscar otros caminos. Una crisis familiar, la muerte de un ser querido, todas sirven como una llamada para examinar nuestro comportamiento ahora y planear nuestro comportamiento para el futuro y tratar de remediarlas, por graves que sean, como la pérdida del esposo, de la esposa, de un hijo, de un padre. La crisis crea la energía que necesitamos para cuestionar el statu quo y empujarnos hacia adelante. Estamos también en un mundo en crisis de todo género, crisis económica mundial, crisis de justicia, crisis por la paz, crisis por la violencia, crisis por el terrorismo, crisis del narcotráfico, crisis del secuestro, de la injusticia, de la maldad. Pero la crisis puede ser un nuevo comienzo. Las crisis económicas, financieras, emocionales, profesionales, nos sacan de lo que los psicólogos llaman nuestra zona de confort, como al niño que nunca había hablado. Resulta que existía un niño en una familia, lo habían hecho toda clase de tratamientos, lo habían visto los médicos y no hablaba ni una palabra. Cuando un día estaban desayunándose la familia, el niño dijo: los huevos están fríos. ¿Cómo? Todo el mundo admirado. ¿Qué dijiste? Que los huevos están fríos. ¿Por qué no habías hablado antes? Porque todo estaba muy bien y no necesitaba hablar. Me cuidaban en todo y me daban todo lo que necesitaba y no podía o no quería hablar. La crisis lo obligó a hablar. Es que hasta ahora todo está bien. Aprendamos a salir de nuestra zona de seguridad. ¿qué experiencias parecidas a las de este niño has tenido y cómo las has solucionado? Experiencias en que no conocías tus propios talentos y los tenías ocultos en lo profundo de tu personalidad. Dicen los psicólogos que aun el hombre o la mujer autorrealizada solo realiza el 10% de sus talentos, de sus actividades. ¿Y los otros qué se hacen? Quedan allá latentes porque nunca los hemos empleado. Cuando necesitamos cualidades organizativas, inteligencia, creatividad, dotes artísticas, dotes interpersonales, entonces sacamos esos talentos que teníamos realmente, pero que estaban escondidos. Aprendamos lo que vale la misión en la vida, aprendámosla al ser sacados de nuestra zona de seguridad, nuestra zona de confort. Examinamos más datos, nuestras experiencias pasadas y las lecciones que aprendemos de la crisis presente. Aprende de la parábola de las dos semillas que yacían juntas en el fértil campo en una primavera. La primera semilla dijo: yo quiero crecer, yo quiero enviar mis raíces profundamente al suelo debajo de mí y confío en que mis brotes a través de la tierra se levanten un día por encima de mí. Quiero enviar mis cogollos como banderas que anuncien la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol en mi rostro y las bendiciones de la mañana dentro en mis pétalos. Y así la semilla nació y creció. La segunda semilla dijo: tengo miedo. Si envío mis raíces al campo profundo, no sé qué encontraré en la oscuridad. Yo no quiero penetrar en el suelo por encima de mí porque me puede dañar mis delicados brotes. No dejaré que mis capullos se abran porque ¿quién se los puede comer? Y si fuera a abrir mis retoños, cualquier niño pequeño puede arrancarme de la tierra que ocupo. No, es mucho mejor esperar hasta que sea la situación segura. Y así ella esperó. Una gallina que buscaba su alimento alrededor del campo se la comió y la semilla murió. ¿A cuál de las dos te quieres parecer tú? ¿A la que arriesgó su vida o a la que permaneció segura en su guarida? Las crisis pueden ser una fuente de inspiración y de ardiente intuición. Es difícil describir en qué consiste esta intuición. El fenómeno del insight nos abran los psicólogos cuando el paciente une elementos dispersos y tiene una nueva comprensión acerca de su enfermedad. Se le llama insight, en español diríamos intuición. Es lo mismo la experiencia ajá de que hablan los psicoterapeutas cuando el paciente comprende su situación. Es una sensación difusa, imprecisa, intuitiva, diferente de la lógica. Es algo que como que nos viene de fuera o de lo alto. Las crisis pueden ser una fuente de inspiración y de ardiente intuición. Muchas veces puede ser la voz de Dios que nos hace descubrir un bien en lo que juzgábamos un mal. Muchas crisis y dolores nos conducen a Dios. Una dificultad financiera, la propia enfermedad, la muerte de un ser querido. ¿Cuántas veces he sentido esos momentos, la unión con Dios, la confianza en Dios, después de mucho tiempo incubando una lejanía con el Señor? Lo saben los maestros, los entrenadores, las guías de almas. ¿Cuántas veces una crisis nos acerca a Dios? La fuente de nuestra intuición muchas veces supera nuestra sensibilidad y nuestra experiencia sensible. Es lo que llamamos una inspiración del Espíritu Santo. Allí obra diaria, cotidianamente, el Espíritu Santo, inspirándonos el deseo de ser mejores, de servir a Dios, aun en medio del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. ¿Has tenido tú esta experiencia? ¿Has sentido la impresión de que en algún momento de tu meta, de tu misión, tu pasión se dirige al trabajo por la vida y al trabajo por los demás? Es como un sueño que se realiza después de una larga incubación. Tu meta está guiando tu visión. Si quieres aumentar tu capacidad para ayudar a otros, aumenta también en sentido de tu visión. Dios puede obrar con instrumentos débiles. Así nos lo demuestra la Sagrada Escritura. Voy a darte algunos casos. Noé fue un borracho. Abraham era demasiado viejo. Isaac era un soñador. Jacob, un mentiroso, que le mintió a su hermano y a su padre. Lía era fea. De José abusaron sus hermanos. Moisés tenía un problema como tartamudo. Gedeón tenía miedo. Sansón era un mechudo. Rahab, una prostituta. Jeremías y Timoteo, demasiado jóvenes. David tuvo su lío y fue un asesino. Jonás huyó lejos de Dios. Job cayó en la bancarrota. Pedro negó a Cristo. Los discípulos se durmieron en vez de orar en el huerto. Marta, preocupada con todo. La mujer samaritana, divorciada y vuelta a reunir con un hombre 7 veces, ninguno de los cuales era su marido. Zaqueo, era demasiado pequeño. Timoteo tenía una úlcera. Y finalmente Lázaro estuvo muerto. No más excusas, querido oyente. Dios puede usar tus buenas cualidades, tu pleno potencial. Entra al círculo de los amigos del Señor, de los amigos valientes que saben correr riesgos. Muchas crisis y dolores nos conducen a Dios, como a todos estos personajes de la Sagrada Escritura. ¿Has sentido esos momentos de unión con Dios? ¿Has sentido a Dios cerca de ti en tus crisis y dificultades? Aprende de las crisis y dificultades de la vida. ¿Cómo sacar provecho de las crisis? Para tener una visión, es preciso comenzar fijando lo que es posible y lo que vale la pena, pero también tener valor exige tomar riesgos. Las ganancias provienen de asumir los riesgos prudentemente tomados. ¿Hasta dónde quieres ir en busca de tu felicidad? Para librarte del tedio, para librarte de la mediocridad, tienes que asumir riesgos. Hasta una tortuga tiene que sacar la cabeza y asumir riesgos deliberados para comer y para nadar. Tiene que hacer un esfuerzo. ¿Quieres llegar al extremo? El valor significa tener miedo y obrar a pesar del mismo. El valor no es no sentir miedo. Es perfectamente humano y normal el sentir esa emoción que llamamos miedo. El mismo Cristo, nos dicen los evangelistas, sufrió en el huerto de Getsemaní miedo, angustia, terror, pavor ante la perspectiva de la pasión que lo esperaba. Pero levantándose con valor, supo correr el riesgo definitivo hasta la muerte. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así tú debes dejar algo que es más fácil para buscar algo incierto. ¿Tienes tú capacidad para ser honorable? Tu capacidad es poder hacer lo que juzgas importante. ¿Qué harías si tu vida dependiera de lograrlo? ¿Es tu historia, tu vida hasta el presente, la de una persona honorable? Las convicciones poco valen si no se traducen en obras. Credibilidad y estima es la capacidad o poder para provocar en los demás la creencia de que pueden confiar en ti. Es siempre la vida del líder lo que le da credibilidad. La confianza viene cuando los otros ven convergencia entre tus palabras y tus obras. ¿Haces realmente lo que dices, aun arriesgándote? ¿Creas esperanzas y creas confianza? Para no cometer ningún error, es preciso no intentar ni realizar nada y refugiarse en esta falsa seguridad es un tremendo error. Si queremos progresar, es necesario cambiar continuamente a la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, le preguntó una oruga: ¿quién eres tú? Alicia respondió con cierta timidez: señora oruga, yo a duras penas lo sé en este momento, pero al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana. Creo que he cambiado mucho, mucho desde entonces. A muchas personas les inspira terror todo progreso, porque implica cambios como los de Alicia en el País de las Maravillas. Avanzan dificultosamente por la vida como inválidos en silla de ruedas, atormentados por su inseguridad personal, dominadas por el miedo a equivocarse y a cometer error. Dejan de emprender obras benéficas, se abstienen de tomar la iniciativa, no se atreven a servir a su familia, a la sociedad, a la iglesia o a la patria. Le dan excesiva importancia al más pequeño error y aun al menor riesgo de cometerlo. Los errores y equivocaciones son una excelente universidad en la cual tenemos mucho que aprender. Son una fuente de información que nos servirá para correr de bien en mejor, para corregir lo mal hecho y mejorar la próxima vez. El único error verdadero es aquel del cual nada aprendemos, dice Jan Powell. El único error verdadero es aquel del cual nada aprendemos. Solo quienes se han estancado en su crecimiento están libres de riesgos y equivocaciones. El mayor error en sus vidas es precisamente que no hacen nada. Como afirma Jan Schiff, el barco que permanece en el puerto está seguro, pero para eso no se hicieron los barcos. Podemos escoger entre aprender de los errores o convertirnos en víctimas de ellos. Algunos de los mayores progresos en nuestra vida han resultado, muy probablemente, de los desaciertos que supimos reconocer, afrontar y aprovechar. Aprendimos valiosas lecciones de ellos. Te convido a finalizar esta reflexión con una oración para pedir la protección de Dios. Altísimo Dios, de todo lo creado, verdad infalible en quien creo, clemencia infinita en quien espero, bondad inmensa a quien amo sobre todas las cosas y a quien me pesa haber ofendido. Te doy gracias por haberme creado, redimido, bautizado y conservado, y por todos los beneficios que me has hecho hasta ahora. Te ofrezco todos los pensamientos, palabras y obras y sufrimientos de este día, con intención de ayudar a las benditas almas del purgatorio. No permitas, Padre mío, que te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio. Dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Haz que cumpla con el fin para el cual estoy en el mundo, que conozca tu voluntad, que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Que viva el día de hoy como si fuera el último de mi vida. para que merezca gozarte en el reino eterno de la gloria. Te lo pido por los méritos de mi Señor Jesucristo y la intercesión de mi Madre, la siempre Virgen María, de mi ángel de la guarda, de San José y demás patronos y abogados míos, así sea. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.